Exa FM. Nadie como tú, que sabes medir cómo hacer mi sangre doler hasta hervir. Es que solo tú me haces sufrir casi tanto como me haces reír. Pítalo de aquí, siempre has sido tú. Y solo tú es mejor que me aniquiles que esta cruz. Y es una cruz. Vengo a suplicarte, vengo a rogarte. Por favor que me digas que no. Cuando yo te busque, cuando yo te hable, no contestes si escuchas mi voz. Demasiado poco, demasiado tarde. Quise parar y quise seguir. Y no sé quién soy si se trata de ti. Sabemos caer y cómo subir. Si tomas mi mano me vuelves a hundir. Pídalo de aquí, de siempre has sido tú. Y solo tú, y solo tú. Es mejor que me aniquiles que esta cruz. Esta cruz. Vengo a suplicarte, vengo a rogarte. Por favor que me digas que no. Cuando yo te busque, cuando yo te hable, no contestes si escuchas mi voz. Demasiado poco, demasiado tarde. Si no eres capaz de dejarme dejarte, te digo que esta vez te sigo. Siempre has sido tú y solo tú. Es mejor que me aniquiles que esta cruz. Es una cruz. Vengo a suplicarte, vengo a rogarte. Por favor que me digas que no. Cuando yo te busque, cuando yo te hable, no contestes si escuchas mi voz. Demasiado poco, demasiado tarde. Si no eres capaz de dejarme dejarte, te digo que esta vez te sigo. Que rompo yo contigo. Vengo a suplicarte, vengo a pedirte, vengo a arrancarte. Que rompo yo contigo. Tu verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Get down, get down. todas partes. Ponte Exa FM 99.9. You're preaching to the choir. Desconsolada. Y es que cuando estamos fuera de control,

pensar si me lo dabas al llegar. Ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí no se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar, porque es de noche aquí en mi pecho. Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos. Camino del infierno. Abrázame, abrázame, que el sol se va. Descalzos por el tiempo. La rutina me enseñó entre sus dedos un mechón de lo que fue querernos. Si tengo cielo al que mirar y estas dos alas para volar, ¿por qué sigo en el suelo? Después de tanto, tanto amor, será porque te quiero. Todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Dices que hay veneno en mi corazón, que llené de inviernos tu habitación, que te causo daño por diversión, que soy demoníaca, oh, oh, oh, oh, que soy una arpía, un camaleón, sadomasoquista por vocación. Que deja pasión, luz piromaníaca. Oh, oh, oh, oh. Dices que eres digno de compasión, víctima de alguna conspiración, y que se ha estropeado sin solución tu salud cardíaca. Oh, oh, oh, oh. Ayer tu adiós me derrumbó. Éxitos no paran. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM. 99.9. I used to blame me when got crazy. I can't think too much about what they say. And now these Sundays got me feeling like Mondays. I know I drink too much, but it's okay. My life is full of ripped up pages. I've been weak, contagious, but I'm coming back. I'm coming back to me. Oh, but I know that everything changes. All things turn to basics. Now I'm coming back. I'm coming back to me. To me. Se iba la agonía. Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón. No sabía lo que yo tenía. No sabía hasta que lo perdía. Era un ángel, era un sol. Era un sitio en mi canción. Un milagro que no merecía. La de mí se apartaba. Ya no puedo regresar el tiempo atrás. No sabía que con su partida se iba a ir detrás toda mi vida. Era un ángel, era un sol. Era un sitio en mi canción.